el área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, de esta facultad de la UNER. Esta área es una dependencia cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de la comunicación comunitaria a través de actividades de extensión, docencia e investigación. En este espacio estamos trabajando junto a radios comunitarias de Entre Ríos, agrupadas en una red denominada RERCO, Red Entrerriana de Radios Comunitarias y Cooperativas, en un proyecto de desarrollo tecnológico y social. Es un proyecto de investigación, extensión y educación que integra objetivos relacionados al fortalecimiento de las radios comunitarias junto a otros ligados a la producción de conocimiento actualizado sobre esta temática en la región. Luego de 2 años de distanciamiento y de algunos encuentros virtuales, en diciembre del 2021 volvimos a reunirnos presencialmente con representantes de la mayoría de las radios comunitarias de Entre Ríos. En ese encuentro, a la vez reflexivo y de planificación, realizamos un diagnóstico de la situación de estos medios. En esta oportunidad queremos referirnos a una de las preocupaciones actuales e históricas de las radios comunitarias: la situación de permanente vulnerabilidad económica y la relación que tiene con dicha situación la desigual distribución de la pauta publicitaria del Estado Nacional. La eterna desigualdad en la distribución de la pauta oficial se observa informe tras informe de los publicados por el Gabinete de Ministros y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación. La pauta favorece a los grandes grupos económicos que concentran la propiedad de los principales medios masivos de comunicación. En los meses de diciembre de 2020 y octubre del 2021, solo el 9% de la pauta oficial estuvo orientada a medios del tercer sector. El resto benefició a los grandes conglomerados de medios de comunicación masivos argentinos, como Clarín, América, Indal, Octubre, Viacom, Supercanal, La Nación, y también a las grandes plataformas internacionales como, por ejemplo, Facebook o Google. Un informe producido en noviembre del 2021 por el titular de la radio comunitaria Encuentro de Viedma y expresidente de Farco, Néstor Busso, indica que entre diciembre de 2020 y agosto del 2021, el Gobierno Nacional destinó 7.500 millones de pesos en publicidad oficial. Esos recursos se distribuyeron en 2.432 medios. El 53% de esos recursos fue absorbido por 10 grupos empresariales. Significa que el 1% de los medios recibe el 68% del total de los recursos asignados. Por otra parte, y en contraposición, el mismo informe señala que la red de radios comunitarias Farco recibió en esos mismos 9 meses un total de 470.000 pesos para sus informativos nacionales, que están integrados por 200 radios. Además, 55 de las radios asociadas a Farco, que son las que pudieron acceder a la pauta oficial, recibieron 16 millones de pesos. Esto es menos del 2% de lo destinado a las radios FM y representa el 1,6% de todo lo que recibe el Grupo Clarín. Por otro lado, la desigualdad reviste la forma de una balanza que se inclina ostensiblemente con criterios geopolíticos. En el mismo informe se muestra claramente cómo los medios localizados en Buenos Aires concentran enormemente los recursos publicitarios del Estado. A los medios de la Ciudad de Buenos Aires, que son 589, se les asignó el 63% de los recursos. A su vez, esta desigualdad geopolítica se replica también en la distribución de la pauta dentro de los medios de las radios dentro de los medios vinculados al sector comunitario. A pesar de los buenos deseos de federalismo que expresan las normativas existentes, la pauta publicitaria se concentra en Buenos Aires y su área metropolitana. Del relevamiento realizado por la red universitaria RICAP a medios comunitarios, alternativos, populares e indígenas de todo el país, surgió que entre 2014 y 2018 ninguna de las radios comunitarias de Entre Ríos había recibido pauta oficial del Estado Nacional. Ante esa situación, el mismo relevamiento arrojó que la actual fuente de financiamiento tiene que ver con la publicidad oficial de municipios y comunas, con canjes publicitarios, existencia de club o grupo de oyentes que pagan una cuota o la realización de beneficios para juntar fondos. Esta situación se mantiene en la actualidad y el diagnóstico compartido con los representantes de las radios en diciembre pasado así lo confirmó. Incluso en las conversaciones surgió que la gestión de la pauta oficial no tiene mecanismos claros. Entre los integrantes de las radios de la RERCO, solo una sabía cómo y dónde gestionar pauta oficial del Estado provincial y nacional, que fue el único caso que había podido acceder a esta pauta y solo en algunas ocasiones. Se rescata la importante solidaridad entre los distintos medios comunitarios de compartir la información acerca de los procedimientos y modos de acceso al financiamiento estatal. Procedimientos que están estrictamente delineados y contemplan requisitos que difícilmente pueden cumplir los pequeños grupos, ya que demandan contar con capacidades administrativas y de gestión e incluso con servicios profesionales para que puedan llevarse adelante. Y esto nos lleva a otro de los puntos. Existe una importante valoración del trabajo en red como un factor que complementa la vulnerabilidad económica con una fortaleza política y emocional. Otra cuestión muy vinculada a lo que tiene que ver con la vulnerabilidad económica es la institucionalidad de las organizaciones, que también adquiere gran relevancia a la hora de gestionar la pauta oficial. Y también demanda recursos de tiempo, energía y dinero con los que no cuentan los medios comunitarios. Otra variable importante tiene que ver con el equipamiento técnico. Acceder al mismo y luego mantenerlo en condiciones supone un sinnúmero de dificultades y esfuerzos. Radialistas siempre nos comentan que una antena o una computadora rotas pueden significar suspender la transmisión por varias semanas o meses. Entonces, entre los puntos que junto a las radios comunitarias demandamos están principalmente procedimientos claros y sencillos para acceder a la pauta oficial. Se solicita la definición de cupos por provincia y un cupo de no menos del 33% de la publicidad oficial para que sea adjudicada a medios sin fines de lucro. Destacamos la necesidad imperiosa de políticas públicas que atiendan estas demandas, para contar con una verdadera pluralidad de voces en todo el territorio argentino, donde los intereses y sentidos de todos los grupos puedan encontrar radios donde expresarse e interactuar con sus comunidades. Por nuestra parte, la universidad forma parte de las instituciones del Estado quienes nos corresponde asumir la responsabilidad de contribuir al desarrollo de las comunidades locales y nacionales. Y es desde ese principio que traemos estas preocupaciones a este espacio y a los ámbitos académicos para aportar a su conocimiento y divulgación. Muchas gracias por su escucha.